Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Gracias por acompañarnos en una edición más del informativo cultural Bitácora. Quienes somos parte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, les damos la más cordial bienvenida. En los siguientes minutos les acompañamos Laura Ríos Armijos y Darío Males. Rápidamente les presentamos los titulares del día de hoy. En cortos desde la casa les contamos los resultados del Consejo Nacional de Planificación del Plan Nacional del Buen Vivir y estaremos finalizando con información sobre la presentación de la muestra cósmica del caos. En el segmento Tribuna contaremos con la presencia de las autoridades del sector textil de la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha. Aquí platicaremos sobre la Expotex 2015 que se va a realizar aquí en la capital de los ecuatorianos. En el segmento especiales desde la casa compartiremos información sobre el fallecimiento de la cantante argentina ecuatoriana Olga Gutiérrez. En los últimos minutos del informativo les presentaremos el bloque de episodios. Hoy recordaremos esos sucesos trascendentes de nuestra cultura de un 12 de marzo. Iniciamos aquí el informativo de Bitácora y lo hacemos con cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Aquí iniciamos Cortos desde la casa. Con metas cumplidas y objetivos claros, así fue el diagnóstico que el Consejo Nacional de Planificación realizó al Plan Nacional del Buen Vivir y los planes de desarrollo y ordenamiento territorial. Darío Males nos amplía la información. La máxima instancia de planificación del Estado, presidida por el vicepresidente de la República, Jorge Glass, y el secretario nacional de Planificación y Desarrollo, Pavel Muñoz, evaluaron el nivel de cumplimiento de las metas del Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017. La reunión mantenida en pasados días convocó a diversos puntos del liderazgo del país, desde el sector académico, de los gobiernos locales y también nacionales. El Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017 ha sido diseñado a partir de 12 objetivos, mismos que contienen 90 metas de desarrollo. Estos objetivos están enfocados en mejorar la calidad de la vida de la población desde la educación, los derechos políticos, oportunidades de desarrollo y competitividad en el mercado internacional. Pavel Muñoz, quien preside la Secretaría de Planificación y Desarrollo, comenta el estado general de los objetivos que contempla este plan. Me quedo entonces con estos grandes mensajes. De la evaluación que hemos hecho al plan en el año 2014, los mejores resultados están en disminución de pobreza, en aumento de igualdad, en comportamiento del sector de educación superior, en acceso de servicios, en calificación de servicios públicos y en transformación del Estado. Y los retos están en el lado productivo. Nosotros ya habíamos dicho que los grandes retos del país tienen que ver con transformar la matriz económica y productiva. Eso significa que podamos darle valor agregado a nuestras materias primas, ese sigue siendo un reto. Significa que podamos ampliar nuestras exportaciones en producto y en destino, sigue siendo un reto. Y estos se van a dinamizar con transformaciones fundamentales que estamos haciendo en el ámbito de las condiciones productivas, como son la transformación de la matriz energética y la transformación de los mecanismos de competitividad, como por ejemplo el sistema vial del país, que como ustedes saben tiene grandes resultados. Como parte de un tercer punto en la agenda de trabajo de la evaluación, se destacó el impulso de un plan anual de evaluación que tendrá por finalidad verificar los avances en la construcción o implementación de los proyectos considerados emblemáticos para el gobierno nacional. Quito deslumbra a propios y extraños. En la Casa de la Cultura Ecuatoriana se realizará la presentación de la muestra Cósmicas del Caos, de la artista colombiana María Isabel Castro, que está dedicada a la capital de los ecuatorianos. Darío Males. Con Cósmica del Caos, así se denomina la muestra pictórica de la artista colombiana María Isabel Castro, misma que desde las 19 horas de este jueves 12 de marzo se presentará en la Sala Eduardo Kigman de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Una mirada del arte diferente, un tanto curiosa, es lo que ofrece esta exposición, que está conformada por una selección de sus últimas obras en pequeño formato. Los 53 cuadros integrados en 29 obras realizadas en acrílico sobre lienzo y lino han sido diseñadas especialmente para la capital de los ecuatorianos. En entrevista a los medios, Luis Bozano, curador de la muestra, señala que en la historia del arte existe la necesidad de estructurar una dualidad invisible, artista y observador, en el momento crucial de su interrelación con la obra del arte. Esa enriquecedora dinámica comunicacional es evidente en esta muestra de María Castro, en la que para cada espectador existirá un cuadro, un tema y un sentido diferente. ¿El por qué pintar en esta ciudad? La artista ha señalado que en Quito encuentra el entorno, el tiempo y el espacio propicio para una imparable producción artística en la que uno de sus temas de búsqueda es la manera de cómo la luz llega a las altas montañas equinocciales. Esta muestra cósmica del caos se expondrá al público en la Sala Eduardo Kigman hasta el 2 de abril en horarios de 9 a 17 horas de lunes a sábado. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es. En Tribuna Cultural, los ciudadanos opinan, los oyentes responden. En Cultura al Aire, porque otra comunicación es posible. Avanzamos este informativo de Bitácora y es momento de darle la palabra a nuestro compañero Darío Mal, quien junto a su invitado dialogarán sobre Expotex 2015. Adelante, Darío. Bien, amigos oyentes, gracias por su sintonía y compañía. Como siempre ustedes saben, nosotros en nuestro informativo Bitácora tenemos un segmento para las entrevistas. En este caso, tenemos ya la presencia del ingeniero José Esguerra, vicepresidente del sector textil de la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha. Tenemos su compañía aquí porque vamos a tratar sobre un tema importante que en los próximos días se va a apoderar la ciudad de Quito. Precisamente ese evento se va a realizar del 18 al 20 de marzo y se trata del Expotex 2015, una muestra del potencial textil de nuestra ciudad a nivel nacional y también internacional. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias, Darío. Buen día. Bueno, gracias por la oportunidad de poder promocionar nuestra feria Expotex 2015. Es la quinta edición. Y bueno, tenemos preparada una gran feria para todo el sector textil y para todos aquellos involucrados en la industria textil. Y bueno, es la intención nuestra poder hablar un poquito sobre esta feria, sobre todo lo que comprende insumos, maquinaria, textiles. Y bueno, para eso estamos entonces, Darío. Entre la parte de la información que nos llegó acá a la radiodifusora, se señala que ustedes van a visibilizar de alguna manera toda la cadena de la producción de lo que demanda un trabajo en torno a las telas, a lo textil. En tal caso, ustedes van a exhibir desde lo que son los insumos, los materiales, hasta lo que se puede llegar a hacer eso, ¿no? En estos 5 años, no sé, ¿cuál ha sido el diagnóstico de esta exposición? Muchas gracias. Sí, el diagnóstico, podríamos decir que el sector textil está creciendo. Ya. Nosotros podemos medir eso debido a que cada vez la feria está creciendo en expositores, en el interés de los expositores a nivel nacional e internacional. Podemos medirlo por la cantidad de visitantes que tenemos cada año que se va incrementando. Podemos medirlo también por el monto de negocios que se proyectan a partir de la feria de nuestros expositores. Entonces el sector textil está interesado en innovar, está interesado en que exista la feria y que siga creciendo, porque es un punto de encuentro de todos los actores del sector. Y bien, en este caso ustedes tienen una una estimación, ¿no?, de superar superar un poco las ventas del año anterior, del 2014, que se cerró con 13 millones de dólares, ¿no? Sí, Es en el 2014. En este año ustedes quieren superar un poco eso. Siempre es la expectativa que tenemos, ¿no? El año anterior tuvimos alrededor, por ejemplo, de 15 mil visitas a la feria, y este año queremos superar los 13 millones de dólares, que fueron las expectativas de negocios que se dieron para el año anterior. Entonces, en todo queremos ir creciendo. Tenemos más expositores, iniciamos con alrededor de 90 expositores, ahorita tenemos más de 120 expositores para esta feria. En este caso, ¿esto está abierto para qué tipo de público? ¿Un público que está inmerso en el comercio, en la industria textil, pequeño, mediano, grande? Sí, bueno, nosotros como CAPEIPI, sector textil, representamos al micro, pequeño y mediano empresario. Entonces, la feria en general tiene para todos los niveles, tecnología, tiene insumos, tiene innovación textil, es para todos, pero realmente invitamos a los que están inmersos en el sector textil, porque inclusive tenemos una jornada de capacitaciones, las cuales van a ayudar al crecimiento del conocimiento, en tendencias, en nuevas fibras, en nuevas telas, en todo lo que se requiere para que este sector siga creciendo. Perfecto. También es una de las novedades importantes que se resalta en esta quinta edición de esta exposición, Expotex 2015, se trata sobre dar a conocer el uso en el mundo entero de las telas inteligentes. Este tipo de telas inteligentes, para que nos puede un poco remarcar el sentido de este tipo de telas y cuál es el uso que se tiene a nivel mundial. Claro que sí. Bueno, las telas inteligentes son las más conocidas, son más conocidas en el sector, en la rama de telas deportivas o para ropa deportiva. Las telas inteligentes ahora también se amplía este espectro a telas para servicios hospitalarios, que son antibacteriales, con un sistema de colorante que resiste a lavados con cloro y a la exposición al sol. Telas que también repelen fluidos y son antiestáticas. Telas que son especializadas para, digamos, para servicios como los bomberos, que son retardantes a la flama o al fuego. También tenemos una novedad, que logramos un convenio con la Embajada de Taiwán, y viene un representante de una compañía taiwanesa que nos va a exponer una fibra que se convierte en tela, que es a base del residuo del café. Del café que usamos comúnmente, los residuos están reciclándolos y han sacado una fibra que es con la cual se están produciendo telas ya en Taiwán. Todo esto lo vamos a tener en la feria. Esa sería una de las 108 empresas que va a estar exponiendo, ¿no es cierto?, la taiwanesa en este caso. Sí, bueno, teníamos una proyección de 108, pero como le decía, hemos crecido, inclusive a última hora, este último mes ha sido un poco forzoso para nosotros poder acomodar todos los que han querido participar. Tenemos alrededor de 125 participantes en este momento. 125, y de las postulaciones, recuerda, no sé, tal vez fue un poco más, de las personas, las empresas que querían presentarse aquí. Claro, no, nosotros, como le digo, o sea, aspirábamos 108 participantes, más o menos, entre 100, 110, como 108 era nuestra meta, pero tenemos 125 participantes actualmente. Y todas esas, en realidad, son a nivel nacional e internacional. Correcto, sí, señor. Sobre el caso de las empresas nacionales, no sé si existiría tal vez alguna especie de tendencia a dónde está apuntando el sector textil del Ecuador. Sí, y nosotros como sector textil también estamos apuntando a que recorramos un camino en conjunto. Se han invitado autoridades también de gobierno a nivel municipal, de la provincia y a nivel de la vicepresidencia de la República también, que posiblemente esperamos nos acompañen, para que todos unidos con la academia también nos proyectemos en este proceso que ha emprendido el gobierno del cambio de la matriz productiva. Queremos llegar a exportar, a que nuestros confeccionistas puedan exportar en los próximos años. Perfecto. Pero en el caso de la producción, acá en el Ecuador, no sé, un poco para vislumbrar el escenario a nuestros oyentes. ¿Se produce tela, se produce insumos, se produce vestimenta institucional para el trabajo, o se produce más bien para la vida cotidiana, ese tipo de ropa, digamos? Claro que sí, sí, sí. Realmente en Ecuador producimos de todo tipo de confecciones. En Ecuador se produce tela deportiva y confecciones para ropa deportiva, institucional, de todo tipo. Hay insumos que son especializados, que como es el caso de la tela antiflama, que solamente con unos requerimientos especiales están fabricando esas telas en Estados Unidos o en Europa, pues son productos que se tienen que importar, ¿no? Y al igual que en los insumos, también se producen acá, aquí se producen cierres, se producen botones, se producen muchos insumos, pero el tema es que en los insumos y en algunos textiles, la moda también incide en las confecciones y esto varía muy rápido. Entonces, en el tema de insumos, casi cada semestre hay unas colecciones que están cambiando, por lo cual estos productos se tienen que importar. Y bueno, ahí tenemos las aclaraciones también del ingeniero José Esguerra, vicepresidente del sector textil de la CAPEIPI, de la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha. Y nosotros reiteramos esto porque la invitación es para todos nuestros oyentes de la 940M, también de la 92.1 FM en Santo Domingo de los Áchilas, y a nivel nacional a través de la www.casadelacultura.gov.es, para que asistan del 18 al 20 de marzo en el Centro de Exposiciones Quito, Expotex 2015. Y una de las una inquietud más que me resalta sobre este tema que ha estado en Vox Populi en los últimos días, tanto en los medios de comunicación y también en la cuestión de las personas, de la ciudadanía general, ¿cuál es su criterio para el sector textil del Ecuador, la aplicación de las salvaguardas en el Ecuador? Bueno, sí, es un tema que recién hoy comienza a aplicar el tema de estos nuevos aranceles. En nuestro sector, pues, nos vemos realmente favorecidos en este momento porque para el producto terminado, lo que son confecciones y calzado, que también incluye en la CAPEIPI, el sector textil también incluye calzado. ¿Ya? Entonces, tenemos una salvaguardia del 25% adicional en el calzado y la ropa confeccionada de algodón, de lana, fibras sintéticas. Entonces, pienso que es un buen momento para que los confeccionistas y nuestro sector hagan inversiones y puedan tener una mejor maquinaria en este momento que nos ayude para que se impulse el sector. Porque sí, esto nos protege por un periodo, pues hay que aprovechar este periodo para que nos podamos fortalecer, pienso yo. De alguna manera ver para fortalecer el mercado nacional, ¿no? Y demostrar también al público que se producen cosas con calidad acá en el Ecuador. Y ustedes, para el público, para que pueda asistir a esto, ¿cuáles son los requisitos, prerequisitos, inscripciones? Muchas gracias, sí. Realmente es muy sencillo, solamente deben ingresar a la página web de www.expotex.com.es y llenar los datos que son básicos para el preregistro. Con eso, en el momento del ingreso, va a ser muy fácil para que fluya rápidamente los visitantes. Eso los invitamos entonces que se registren en expotex.com.es. Bien, ahí tenemos esa información. Le repetimos www.expotex.com.es. Expotex, expotex.com.es. ¿Hay algún costo para acceder a la, por ejemplo, al caso de las conferencias, de las exposiciones, de las empresas que van a estar ahí? No hay ningún costo, Darío. Realmente es un servicio adicional que queremos dar con nuestra feria. El tema de las exposiciones es algo muy importante, son temas muy importantes que deben conocer todo el sector textil y no tiene ningún costo ni el ingreso a la feria ni el ingreso a las capacitaciones. Ya lo saben, entonces ahí tenemos este trabajo que se va a realizar del 18 al 20 de marzo en el Centro de Exposiciones Quito, Expotex 2015, que nos presenta la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha del sector textil. Cerramos esta entrevista agradeciéndole la presencia al ingeniero José Esguerra, vicepresidente del sector textil de la CAPEIPI. Y bueno, sigan en compañía que ya se vienen especiales desde la casa. Les informaremos sobre el trabajo que realiza la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. Es momento de dar paso a nuestro segmento de especiales desde la casa. En los siguientes minutos recordamos el trabajo que dejó en vida la cantante Olga Gutiérrez. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa.